Everybody rapping and talking about nothing. Legalice Sound Studio. Sí, Mario García está a los mandos. Yo. Ajá. Mira, un nuevo loco habla al mundo, se hace eco. Un hijo puta incomprendido viene a hacerse hueco. Reflexivo, lunático, de mente dependiente. De versos cuya mente es constantemente recipiente. Hablo cinco idiomas, inglés, español, algo de francés, italiano y sobre todo hip hop. Flow, mensaje, los dos, no elijo, no me exijo. Es como pedirle a un padre que elija entre sus hijos. Yo soy un cabrón con sentido común. Tú eres un cabrón con sentido y común. Hay raperos de dos clases, de porque y de parque. Y en mi cabeza un parque de interrogantes capaces de asustarte. Así que en sí, no intentes ganarme a mí. Impossible is nothing. El lema Adidas no iba por ahí. Solo te pido un favor, a ver si acierta. Dile a la fama que no me esperes despierta. Ilimitar rimas y ni la mitad de mi vida. Resumida y renací en esta movida. Mira, mi genio no tiene límites y saco mi genio. No me imites, limítate a escuchar o pírate, quillo. Acabado, acabado estás tú. Protesto en los textos, dejo los restos. Al buen MC me presto, demuestro en directo. Digo stop a ineptos, lo vuestro es perfecto defecto. La monotonía enfría hasta que mata día a día. Por eso mato el tiempo haciendo de las mías. Y ando esperando cuando algo me sorprenda. Lo que quiero de la vida, mira, no se compra en tienda. Salida de emergencia es tu conciencia saltando por la ventana del bus. A más de 100, evasión, ambición, placer, disfrutar. No es la típica maqueta de usar y tirar. Mi estrella de la suerte me dejó, camino por mí mismo. Se quedó atrás porque no me pudo seguir el ritmo. Ya estoy hasta los huevos, ha llegado el rey. Y escribíais diciendo ser el mejor, mejor que lo tachéis.